cuidadoras de la Casa Común de aquí de Viedma, estamos con Guadalupe, porque están organizando los cierres de talleres y queremos saber de qué se trata, cómo va a ser. Primero la saludo. Guadalupe, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Es así, ¿no? Están organizando el cierre de talleres en la Plaza Seca. Sí, mañana estaremos realizando el cierre de evento de año a las 18 horas en la Plaza Seca, para poder mostrarle a la comunidad y visibilizarnos nosotros como cuidadores, para que nos conozcan y sepan lo que estamos haciendo. Y vamos a exponer nuestros trabajos, nuestros talleres. Invitamos a otras organizaciones también para que puedan sumarse y poder poner su stand, sus posiciones, los que tienen, ¿no? Guadalupe, contanos, para la gente que no sabe, ¿de qué se trata la Casa Común? ¿Qué es lo que realiza? Cuidadores de la Casa Común es un movimiento nacional, estamos en todo el país, es una carta que mandó la Laudato Si del Papa Francisco, donde se trata del cuidado del medio ambiente, la Casa Común, el planeta. Y se trata el objetivo es integrar a jóvenes de diferentes barrios para poder tener un trabajo digno. Nosotros nos capacitamos en diferentes talleres para poder el día de mañana tener un trabajo, ¿no? ¿Y mañana qué es lo que podremos ver en la Plaza Seca? Mañana va a haber el taller de calefones solares, va a mostrar, también tenemos turismo sustentable, tenemos lo que es salud y ambiente, también van a haber juegos recreativos, con el tema de los colores del reciclaje, del orgánico, inorgánico. Nosotros también hicimos un tallercito de radio y comunicación, vamos a tener una radio abierta también. Bueno, vamos a presentar y bueno, las otras instituciones también van a poder hablar y contar lo que hacen, ¿no? Porque también vamos a invitar a ambientalistas y eso. Todo que tenga relacionado con el medio ambiente. Lupe, es una situación complicada, digo, teniendo en cuenta la emergencia hídrica, teniendo en cuenta, bueno, cuestiones que van pasando aquí en el mundo y que sin duda hacen de manera importante el cuidado del medio ambiente. Sí, es muy importante. Nosotros con las chicas de Salud y Ambiente hemos estado realizando entrega de kits de limpieza en diferentes barrios. Las chicas también han salido a hacer microbasurales, limpieza de microbasurales en los barrios también, para poder concientizar a la gente también, para que tome conciencia del daño que le estamos generando a la tierra. Y aquellos artesanos que quieran participar, que quieran acompañar a los cuidadores de la Casa Común, ¿cómo pueden hacer? Hubo una invitación, porque como sabemos, para llenar el espacio, y ya invitaron a las instituciones. Creería yo que está, pero no sé si alguien quiere sumarse, puede preguntarse. Tenemos la página de Cuidadores de la Casa Común Viedma en Facebook, sí. Preguntan allí y ahí pueden sacarse la duda y ver si pueden participar. Pueden participar para poner un stand o lo que sea. Bueno, a partir de las 18 entonces mañana en la plaza. Va a haber buffet, va a haber bandas de música. Bueno, los esperamos para pasar una linda tarde. Guadalupe, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Muy bien. La palabra entonces de Guadalupe, es una de las cuidadoras de la Casa Común. Bueno, van a estar realizando el cierre de talleres ahí en la Plaza Seca mañana a partir de las 18.